Bueno, por fin, Rafa, ya tenemos conexión con nuestra invitada, por lo tanto, ya tenemos entrevista. Así es, efectivamente. Un poquito tarde, teníamos más minutos preparados, pero bueno, una reunión de urgencia ha impedido que nos atendiera antes, nos ha pedido disculpas, pero por fin tenemos al otro lado del teléfono a Miriam Valladolid, que es regidora de Educación de ese Ayuntamiento de Eivissa, que nos va a hablar sobre las escoletas de verano. Unas escoletas, unas guarderías, donde pues cada vez son más los padres que acuden a ella por la necesidad, porque somos más los que trabajamos, ¿no? Entonces hacen un buen servicio. Vamos a conocer pues cómo han ido estas escoletas de verano rápidamente con Miriam Valladolid, a la que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Cómo ha ido este verano, Miriam? Pues la veritat que les escoletes han anat molt bé. Durant tots els estius han mantingut pues, tots els serveis que s'estan oferint al llarg de tot l'any, dins del període educatiu, tant a l'escoleta de Can Cantó com a l'escoleta de Vila, i ara pues, ja s'han tancat totes les instàncies per demanar sol·licitud per començar el dia de setembre. Es decir, que ya, digamos, las listas están abiertas para poder recoger las solicitudes e intentar que los niños pues puedan entrar en esas escoletas, ¿no? ¿Hay mucha lista de espera, Miriam? Pues mira, en aquest cas, l'escoleta de Can Cantó, en aquests moments hi ha una llista d'espera de 70 i l'escoleta de Vila, 25. 25, o sea, son 100 niños en total entre las dos. ¿Y cuántos niños hay en las aulas de estas dos escoletas, Miriam? Mira, ¿Quantes places? Sí, a l'escola hi ha un total de 89 places per alumnes i a l'escoleta de Vila són 37 i a l'escoleta de Can Cantó són 52. ¿Y cuál es el tipo de demanda que hay en estos momentos? Es decir, los padres, me imagino que casi todos son trabajadores y necesitan de estos servicios, ¿no? Sí, pues bueno, aquí tenim des de l'assistència en el centre, també se pot demanar servei d'utilització, de servei de menjador, o bé mensualment, o bé per dies puntuals de forma ocasional. També està servei de l'escola matinera, de 7:30 del matí fins a les 9, o inclús l'utilització de l'escola tardana des de les 14 hores fins a les 15:30. I la sol·licitud, evidentment, és libre, no, Miriam? És a dir, qualsevol persona que necessite d'aquestes atencions, d'aquests serveis, se pot dirigir a la Ayuntamiento de Eivissa, recoger esta solicitud para, bueno, pues intentar que su hijo pueda ser escolarizado o atendido en estas guarderías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tothom té dret a poder omplir la instància i demanar plaça, però el problema que mos trobam, com ja he dit antes, és que hi ha una llista d'espera important en aquests moments. És un servei que està funcionant molt bé, que podem valorar de forma molt, molt positiva, però que el problema és que no hi ha puesto per tots, desgraciadament. Miriam, si me equivoco me corriges, por favor, pero tengo entendido que el acceso a las escoletas, sobre todo ahora en temporada de curso escolar, depende también de los ingresos de las familias, ¿es cierto? Bueno, són valoracions dels criteris, es tenen en compte, no són requisits, però sí que se valoren aquests criteris tant de renta com si hi ha més d'un alumne de la mateixa unitat familiar a l'escoleta. Es tenen en compte també en aquests criteris de valoració si hi ha famílies nombroses o mares monoparentals, en fi, són diferents criteris i sí que es tenen en compte com a preferent els casos derivats, en aquest cas, de serveis socials o amb alumnes que presentin necessitats educatives especials. Miriam, las familias que tengan más de un niño en la casa, es decir, que sean, por ejemplo, dos niños o familias numerosas, ¿tienen que hacer una inscripción por niño o una inscripción por familia? No, és una inscripció per alumne i després, en aquest cas, si són dos o més alumnes de la mateixa unitat familiar a l'escola, tenen una bonificació d'un 15%, igual que les famílies nombroses, com a categoria general, un 30% de descompte, si hi ha categoria especial, en segons quin cas, un 50% de descompte. Sí, pero una familia, la pregunta la enfoco de otra manera, una familia que tenga dos, tres niños, ¿tiene la misma facilidad que solo tuviera uno para entrar? ¿O se tienen en cuenta otros aspectos? Son diferentes criterios de valoración. Ajá. Es decir, que depende del estatus social, depende de las solicitudes que haya, pues se tiene en cuenta el hecho de que pueda entrar o no. Exacto. Sí, sí, es valoran otros tipos de criterios. Una pregunta más, Miriam. En estas escuelas que se inician ahora y también en el verano, pues se hacen muchas actividades para los niños. ¿Nos podrías contar un poquito qué hacen los niños, sobre todo en verano, que están los monitores con ellos? Bueno, pues fan diferentes, fan inclús sortides i excursions al llarg de tot l'any, els períodes d'adaptació, fan tallers d'estimulació sensorial, treballen tots els àmbits i les rutines en quant a alimentació, descans o higiene, tallers d'experimentació en diferents activitats, des de treballar en cançons o en música per treballar el llenguatge i la comunicació. En fi, són, hi ha tot un programa d'activitats no només en estiu, sinó que llavors també s'allarga al llarg de tot l'any i fan festes inclús des de l'arribada de primavera, l'arribada de la tardor, per Carnestoltes, dia del llibre, els grossos van a la piscina del Viver i sobretot pues, activitats per poder fomentar la relació entre la família i les escoletes. ¿Y cuántos monitores trabajan en las dos escoletas, Míriam? Pues mira, en quant a personal, disposam de 2 mestres d'educació infantil, un per escoleta, 10 educadors infantils i 2 cuiners per servei de menjador. Todos excepcionalmente cualificados para sacarlos del centro y hacer las excursiones y lo que sea pertinente, ¿no? ¿Verdad? Sí, tot això sí que és cert, que segueix tota la normativa i es fa complir a rajatabla. Muy bien, pues nos quedan 2 minutitos para llegar a las 12 del mediodía con las noticias. Miriam, una última cuestión. Recordamos, si te parece, que se ha abierto el plazo de las inscripciones para las escoletas. Recordamos todos aquellos padres que estén interesados a dónde se tienen que dirigir. Pues en teoria per presentar les sol·licituds poden demanar informació a les escoletes de Vila o les escoletes de Can Cantó o més informació aquí a l'edifici CETIS, que està ubicat en el carrer Canàries número 35 en el Departament d'Educació. Todos los días, me imagino que en horario oficina, ¿no? Hasta las 2, 2 y media de la tarde, ¿no? Sí, sí. Pues Míriam Valladolid, regidora de Educación del Ayuntamiento de Ibiza, muchísimas gracias por habernos atendido en relación a estas escoletas que hacen su labor interesante e importante para los que realmente lo necesitan. Gracias y muy buenos días. Igualmente, muy buen día a todos, muchas gracias. Seguimos en Radio Éxit, apenas 2 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Las noticias enseguida, pero nos quedamos con un pelín de música. Un pelín, un poquito de Elvis Presley, que siempre sienta bien, así es que con buen ritmo llegamos al mediodía. Con un susurro, Surrender. Surrender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning.